existir. Sabes, no sé si yo te pueda querer, ni tampoco sé si yo te pueda tener. Tu mirada me anima y tu aliento me inspira. Solo te quiero decir muchas gracias por existir. Muchas gracias por...